Yo vengo de una familia de clase media, media alta, en la que me inculcaron como que el camión es para pobres, ¿no? Entonces tú no puedes subirte un camión porque tú no eres pobre, ¿sabes? Ese imaginario súper fuerte que tenemos. Entonces a veces le mentí a mi mamá porque me chocaba que fueran por mí a la escuela porque me parecía una pérdida de tiempo, de dinero. Mi mamá renegaba por el tráfico y yo, pues, ¿para qué vas por mí, no? No, no te compliques la vida, déjame regresarme en camión. Entonces había como una confrontación de ideologías en ese sentido, ¿no? Porque mi mamá lo veía como, te van a violar, te van a robar, el camión es peligroso, no es, o sea, se sube gente no deseada, etc. Entonces, desde